marchado. Fue tan fácil de amar, tan difícil de olvidar, el amor que no dejo de extrañar. De pronto suena un disco en la rocola, mis ojos se agrandan, mi alma llora, pues con esa canción nació mi felicidad, y hoy la escucho con sabor a soledad. No pongas ese disco, no lo pongas, mi amigo, porque me trae recuerdos que ahora son olvido. No pongas ese disco, no lo pongas, mi amigo, porque recién comienza y ya me siento herido. Son olvidados.